más. Transformar tus espacios en casa es divertido. Cambia con Home Center. Vamos, Nico, directo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, por favor. Pues mire, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y tiene que ver con, que es algo que sabemos un poco, pero que volvió a aparecer y fue uno de los gestos más llamativos del debate de ayer entre Donald Trump y Joe Biden. Usted sabe que muchas veces se ha quedado el asunto en lo mero cosmético, más allá, y bueno, seguramente ya más tarde ampliaremos un poco qué fue lo que, o cuál fue el balance del debate, pero sí hubo una imagen que quedó de nuevo en medio de todo el forcejeo, es la de Melania Trump y Donald Trump retirándose del recinto donde se hizo el debate Trump-Biden, y se ha viralizado, por supuesto, es esa quitada de mano brusca de Melania, de Melania, cuando Trump le toma la mano, ella como que listo, la agarra un ratito y después ¡pin!, se la bota otra vez. No es nuevo. Ya ha pasado un par de veces. Se cansa un poco porque es eslovena y es mucho más delicada que él. A mí me parece que no es grave. Y después se ve que cuando le da el paso, digamos, Donald Trump a Melania, y él le da como una pequeña palmadita, pues amable, o sea, una pequeña en la espalda, una pequeña palmada. Ese fue uno como de los grandes detalles cosméticos para el que no sabe y el que no estuvo pendiente del debate, que dejó otra vez ese cuestionamiento eterno sobre la relación entre Melania y Donald Trump. Bueno, pero yo sí quisiera, si les parece, salir del tema del debate ya. Yo sé quién sabe, usted no sabe. Yo lo vi ayer hasta mi hora, muy tarde. Lo vi completo. Yo creo que ese debate no cambia el voto. Van 49 millones de votos en Estados Unidos. Yo creo que personalmente me parece que es el debate más estúpido que he visto en mi vida. En términos de que el primero fue a gritos y... Pero este es... Óigame, ¿qué plan tiene de salud? Es que este tipo no hizo nada. ¿Alguien vio el debate? Pues para saber con quién hablo, ¿no? Por favor. Yo vi los resúmenes de hoy. Ah, pero no vio el debate hora 30. No, okay. Pues, de trabajar. ¿Alguien de la mesa vio el debate? No, yo estaba viendo a Nico. No, yo tampoco. Perfecto. Entonces, ahí voy a hacer un solo de boca. Yo me eché los 90 minutos anoche. Eso comenzó supremamente tarde, pero me quedé. Duró 1 hora 36 minutos. Pero vi dos cosas que me parecen ya muy hartas y es... que ya no hay tema de qué propone usted. Y entonces, él propone que el otro no sea tan miserable. Y es lo mismo, es, yo creo que este hizo muy mal, yo creo que este hizo muy mal. Entonces, dedicaron a atacarse. Yo sí, pero como pues tenían 2 minutos para atacarse, 2 minutos. Es un pésimo debate, un pésimo debate. Hay cosas de Trump que es lo mismo con sus caritas y sus cosas, pero hay cosas pésimas de Biden, que ya cogió la maña de hacer una risita toda socarrona. Socarrona cada vez que Trump habla y se ríe así como... como diciendo, esto es mucho imbécil, claro, ¿no? Usted es un pendejo, sí. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que las dos vainas son absolutamente terribles. Por lo cual me parece el peor debate que vi en presidencia de los Estados Unidos. Nada que ver con lo que eran los verdaderos debates hace mucho tiempo, y yo considero que eso es tenebroso. Me parece que es un debate que dicen que, y estaban muy felices los gringos ayer, porque yo me quedé hasta las altas horas de la noche. Sí. Me quedé media hora analizando lo que decían y estaban muy contentos porque no se cogieron a cachetadas en la vaina. Y de propuestas cero. Eso no es un debate. Claro. Porque el debate es, ¿usted qué haría con la salud? El presidente Trump se equivocó en esto. Pero ¿usted qué haría? Claro. Ahora, la chica que pues hizo la moderación del debate, muy buena. Es una chica estupenda, muy atractiva, de CNN. ¿De qué? De NBC. Sí. Pero yo les digo que yo lo mucho detenimiento. Nico, María Juli, Laura. Y llegó un punto en que a mí me pareció que por lo menos era mucho más fuerte Trump contra Biden con frases como estas. Óigame, pero es que usted le pagaron 4 millones de dólares en China, afróntelo. Y el otro dijo, es que usted tiene una cuenta en China, es que yo era un empresario y la cerré. Pero antes de ser presidente tuve ya una cuenta, por supuesto, porque yo construía hoteles en China. Y después, Biden, cuénteme cuál fue la ley que ustedes hicieron con el presidente Barack Obama, que personas que cogían con un poquitico de droga, de marihuana, la metieron a la cárcel y metieron a 20,000 jóvenes. Y el otro dice, sí, fue un error de la administración, pero no fui yo, fue preso. Entonces, eso se vuelve un ir y venir tenebroso, que a mí me pareció absolutamente terrible. No me gustó para nada. O sea, fue más como sacarse los trapos al sol antes que debate de propuestas. Claro, era, presidente Trump, ¿usted qué haría con el tema de la pandemia después de...? Yo quiero recordarles que yo he hecho no sé qué. Ahora, Trump hizo una vaina muy brutal. Y dice, yo soy el tipo menos racista de Estados Unidos después de Lincoln. Entonces el otro se ríe socarronamente y después le dice, Lincoln, hable. Y el tipo le dice, un minutico, yo no dije que yo era Lincoln. Es el tiempo que se gasta uno explicando. Claro. No. Yo le dije a usted que después de Lincoln, no sea imbécil. ¿Me entiende? Sí, claro. Pero no, eso no es un debate, es lo más ridículo, lo más idiota. Claro, con los tiempos, nunca cortar el micrófono de nadie, ¿no? Nunca. Nada, exacto. Se cumplía como con los tiempos a rajatabla después de lo que pasó en el debate anterior. No se cumplía, pero al final ya pues se cruzaban ambos y Biden lo único que hace es cuando Trump dice algo, ¿le hago la risa? Es que no se puede ver. A ver. Como diciendo, este es mucho imbécil. Es idiota, sí. Sí, pero no, eso no está bien. O sea, yo no soy de Trump, ni soy de Biden. Pero como decía hoy Gustavo Álvarez Gardiazabal, el viejito chuchumeco. Decía. Claro, porque Biden de pronto va a hablar y de pronto tiene un lapso de 8 segundos para concentrarse. Y habla. Entonces uno dice, claro. Uy, el chuchumeco, chuchumeco. Claro, el viejo se palmó aquí. Pero muy difícil. Yo les digo que la situación es muy complicada y que lo único que hicieron fue atacarse. O sea, óigame, ¿y usted qué piensa de la parte económica? Y la otra que le dijo Trump a Biden, esa me gustó. ¿Usted sabe por qué yo soy presidente? Por la ineficacia de ustedes. Ah, esto lo debió tener Hillary. Que se postuló porque él y Obama lo hicieron muy mal. Exacto. ¿Y por qué perdió Hillary? Dijo él. Porque ustedes fueron muy malos. Y usted lleva 47 años en la política, senador y vicepresidente, y no ha hecho nada. Yo no llevo sino 4. Claro. Pues, la verdad, yo creo decirle que... Decirle la verdad al rey. No es quitarle la corona. Exactamente. Como se la vamos a usted, a decirle a usted, yo hoy Orlando, ¿no? Pero eso no es quitarle la corona. Pero yo preparo Orlando fuera de mi casa. ¿Decir la verdad? A Nico, yo voy a leer un artículo de un periódico español. Sí. Pues esa es la historia, compañeros. Sí, yo me lo eché completo. Mire, me acosté muy tarde. Muy tarde. Y acabé el debate y me quedé mirando lo que decían. Tengo entendido que ganó Joe Biden, pero mucho menos que en el primer debate. Sí, creo que fue por un muy estrecho margen, la verdad. Pero no importa. No importa. Lo que importa es la votación el 3 de noviembre y lo que he oído hablar, el 3 de noviembre es del martes en 8, ¿no? Sí, eso es ya. Lo que yo he oído hablar es que este debate no cambia un solo voto. Sí. Ya van 50, 49 millones, imagínese. Claro, es que ya, exacto, ya ha empezado el proceso. Entonces, bueno, eso va a ser muy complicado, muy complicado. ¿Y qué más les digo? Nada. Trump garantiza la vacuna, el otro le dice que eso es pura mentira. Mire, les juro que les agradezco que no han perdido el tiempo. ¿De verdad? O sea, ¿usted está arrepentido de haber gastado ese tiempo? No, no. Yo lo quería ver. Y me senté con mucho juicio. Y lo quería ver y fue muy bien moderado por esta chica que además es muy atractiva. Uh-huh. Era una figura de ébano, una cosa fulgurante. Ébano, pero ébano claro. Es que hay un ébano más clarito que el ébano claro de Naomi Campbell. Sí. Pero la chica muy sólida y fue... Pero ella se dio cuenta de que callar a esos tipos no era... Cuando uno le decía al otro algo, decía... Y le decía, tienes 10 segundos. Se tiraba un minuto. Claro, ¿cómo usted le corta el micrófono al presidente de Estados Unidos? Claro, ¿no? Eso no se puede, claro, es muy difícil. ¿Y cómo le corta a Biden? No, pero estuvo bien. Pero la verdad, estos gringos felices de que no se cogieron a trompadas. Pero, brother, es que eso no hay derecho. O sea, no hubo una propuesta de nada. Pero el muy fuerte Trump con él y él con Trump. Claro. Lo que pasa es que Trump dice muchas mentiras y lo dice con tal sobriedad, claro, con una que seguridad. El otro tipo se nos desconcentra en unos niveles muy atacados. Sí. Ya las cartas están jugadas en mi concepto y ya no pasó absolutamente nada. ¿Y usted qué cree? Yo pienso que están empatados, Nico. Lo que pase se va a definir por nada. Y lo que le sirva a Colombia, pues yo no sé. Yo pensaría que la política del COVID va a seguir con el mismo presidente. Cambiar eso es un problema. O sea, que entre una persona nueva es un bollo. Yo pensaría que América Latina en este momento, yo no sé si es un plan de Trump decir que lo de Uribe, que lo liberaron, que vamos por Venezuela. Pero usted hacer ese cambio de poder ahorita para América Latina, yo creo que es complejo. Claro, pero es que a ellos les importa 5 América Latina. Mm. El problema de ellos es Rusia, el problema de ellos es China. China, exacto. Los problemas son un poquito más grandes que estar pensando en el pasto y en los cultivos. Yo creo. Este gobierno ha tenido una buena relación con Donald Trump, pienso yo. No lo sé. Sabe que a veces yo pienso que no. ¿Por qué? Pienso que es un poquito muy, muy al servicio de Trump. Yo no lo sé. Yo no puedo decir nada. Me parece que es muy... que la relación ha sido como buena entre los dos países. Entiendo lo pero bueno, ese problema que usted detecta, yo creo que no es un problema del gobierno de hoy, sino es un problema secular de Colombia. De hace rato, claro, hermano. Estamos de acuerdo. Que si volvemos, político, si vamos al presidente anterior, pues imagínese. El presidente anterior quitó la fumigación de glifosato. Y eso para ellos era un problema muy grande. Mm. Y todo eso viene muy resquebrajado. Yo no sé, pero yo recuerdo que el Plan Colombia que generó ¿quién? Pastrana, ¿no? Andrés Pastrana. Pastrana. Bueno, ahí dieron mucho dinero, hermano, mucho dinero. Un platal increíble. Y eso se fue cayendo y cayendo y cayendo. Pues y veníamos de malas relaciones, ¿no? O sea, acuérdese que antes de Pastrana estaba Samper y lo... Pero desafortunadamente, nosotros estamos y debe estar, o sea, eso no es un pecado, en apoyo de los Estados Unidos de América. Nosotros o sea, no hay países que más dependan de Estados Unidos que los países latinoamericanos, y Colombia es un aliado permanente hace muchos años. Entonces, eso genera un compromiso y una decisión de hacer caso. Y yo creería que eso no es pecado. Pero cierta no. Es que no es pecado. Porque es que, hombre, les vamos a mandar 500 millones de dólares. ¿Quién le manda unos 500 millones de dólares a Colombia? Les vamos a mandar 1.600. Vamos a mandar unos tipos en unos... Les vamos a mandar 40 helicópteros Black Hawk. Hombre, pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo personalmente pienso que los Estados Unidos es un aliado muy importante de Colombia. Sé que hay mucha gente que piensa que somos unos vendidos y todo eso. No, yo sí estoy de acuerdo en que uno tiene que tener un padre. Así como yo soy, como usted es papá mío y yo soy padre de Orlando... Estados Unidos es el papá de Colombia y hay que de respetarlo. Entiendo a Antonio Caballero cuando dice, no quiero sus papás, yo no quiero ser hijo de ellos. ¿Sí o no? Claro. Pero el ejemplo está muy bueno, le digo. ¿No? Usted es mi papá, yo necesito un padre y yo se lo pido a usted. Necesito un hijo diferente y yo adopto un niño. Eso es todo. Y Colombia necesita un padre y Estados Unidos lo adopta. como adoptó a Panamá, como claro. adoptó y no adopta a nadie más, ¿no? O sea, si usted se ríe de todo, Estados Unidos solo adoptó a Colombia, a Panamá en América Latina. Argentina no lo tiene adoptado, ellos le deben no sé cuánta plata. Sí, es que Argentina debe mucha plata también. Brasil absolutamente adoptado, pero es que Brasil es tan poderoso. Pero Brasil es más independiente, claro. Sí, pero dependen mucho de los gringos. O sea, obvio. Bolsonaro y Trump parecen una fotocopia. Son llaves, claro, son llaverías. Y lo que me dio mucha risa de otra cosa del debate es la vejez de Biden y la gordura de Trump. O sea, el tipo está en 125. Uy, Trump sí, sabe que sí lo vi. Uy, lo inyectaron sí, mucho. Eso es gordo. Un poco de corticoides y vaina, esa vaina engorda, usted no lo usa que los corticoides se eliminan por la orina. Eso es demorado, porque es que a usted le meten un corticoide a 3 meses, eso es buenísimo para la inflamación, que es un problema de la enfermedad. Pero el tipo está, yo creo que está en talla 49 de pantalón. Está bien hinchado, sí, está que no existe. 49. No, pero debe estar en 44. Yo soy 35, que es difícil. 35. No, 34, 36 y me le quitan un centímetro a 35. Hoy soy 33, hermano. Yo me enflaquecí por esta vaina. Sí. Uy, yo me he bajado mucho. Yo estoy en mucho. 32. Pero usted debería estar en 26 porque es que no hace nada. Estoy mucho tiempo en bueno. 30. No, 30 para mí es imposible. Es que lo que pasa es que yo le llevo a usted unos centímetros. Sí, claro. Pero eso no tiene nada que ver, pero no, la altura lo ponen un poquito más gruesito. Y esa es la historia, que es la historia de América Latina que no nos podemos negar. Esa es la historia. Se pone a mirar, no sé, Colombia con Estados Unidos y Panamá y Roosevelt y Marroquín. O sea, usted empieza a echar hacia atrás y encuentra miles de momentos. No, por eso. Muy, muy, muy, muy difíciles de esa relación, ¿no? Pero yo les digo una cosa del alma a todos. Porque esa no es una adopción solamente, ¿no? Ojo. Se ahorraron hora y media. Qué jartera de o sea, fue muy soso de acuerdo a sus expectativas. No, fue muy... No hubo un plan. Era, claro. ¿Usted qué haría con respecto al tema futuro de la vacuna? Trump dijo mentiras, no sé qué. Y Trump levanta. Pero es que yo... No, un plan. Claro. Aquí no hay planes, aquí hay una pelea permanente. Pues que esta vez no. Pero por eso le digo yo, los gringos están felices porque no se cogieron a trompadas. Sí, ese es el balance. Pero ahora, exacto. El problema es que Trump coge este pobre chuchumeco y lo va reventando de un solo, una manotada, ¿no? Sin inconveniente. Y después entran las dos mujeres. Es que yo recuerdo esa escena de Trump y Melania de espaldas, ellas dos con los presidentes, y dicen, es que usted, parar, en serio, un Ferrari con un Peugeot, o sea, no, de espaldas. Y era la esposa de Macron versus esta señora Melania. Claro, no, es que lo que pasa es que Melania tiene una, es un punto muy alto. Muy alto. Muy alto, muy alto. Y con esa mirada de tigresa latina, uy, divina. Toda indómita, pero enjaulada. Ahora, que le quitó la mano, ¿no? Yo no me di cuenta de nada, hasta el vi. No, la quitó la mano fue olímpica. Fácilmente se pueden agarrar a trompadas, ¿no? Sí. Bueno, pero es lo que les digo, después de leer todo, creo que ganó Biden o no sé qué cosa, pero... Yo personalmente pienso que todo esto es una absoluta payasada, que fue el peor debate que vi en toda la historia de mi vida, y que la finalidad de mi documento es decirles que no se perdió de nada. Bueno, menos mal. No, yo me eché hasta las... Se echó los 90 minutos de debate, bueno, y más, me decía usted. Un rato más. Me eché la hora y media y 30 de análisis. Sí. Pero ya, sabemos las... Oye, Laurita, ¿sabemos la sintonía del debate? Es que eran 3, este fue el último. Pero ese debió ser altico. Me parece que estuvo bien. Pero si sí, porque venía con un previo muy picado, ¿no? claro, y eso aquí le hacen una musaraña, ¿le gusta la palabra? Me encanta musaraña, sí. O morisquetas. Que es un engaño. Sí. Entonces, hermano, ¿no? Pues eso es todo. Imagina estar en la Florida, Biden. Pero es que no me gusta CNN. Es pensar que me cansé de CNN porque siempre es dándole palo a Trump. Vamos a ver Fox News. Pero yo vi después los dos comentarios y no. Bueno, ¿tuviste rating ya, mi amor lindo? Dice que unos 21 millones de personas vieron este debate. Perdón, eso es nada, ¿no? O sea, el desastre sí, no, de hecho dice que cae el segundo debate de Trump y Biden. 21 es lo que tenemos nosotros en el Valentino Latino, creo. Bueno. Creo, no estoy seguro. Creo que tuvimos 21 millones en el estreno. Nunca supe por qué lo cancelaron si estaba muy clara la serie, ¿sabe? Claro, o sea, eso era lo que se estaba ofreciendo, nada diferente. Bueno, vamos con Cali, Minoc. El tema del día, Nico, ¿cuál es? Sí, eso le iba a decir. La llamada. Perdón. Estamos en una sección comercial. Ah, perdón. Vamos, Juli. Bueno, pues yo les voy a hablar entonces de Home Center, porque sí, los muebles para tu sala, los repuestos y accesorios para tu carro y los electrodomésticos para tu cocina los encuentras en un solo lugar, pero es mucho más divertido cuando haces tus compras en las tiendas Home Center con la tranquilidad de que nuestras medidas de bioseguridad están para cuidarte. Cambiar es divertido, sí. La carpintería, ferretería y electrodomésticos los encuentras en un solo lugar. Pero es aún más divertido si además puedes comprar seguro en tienda con todos los protocolos de bioseguridad. Cambia Home Center. Bueno, vamos con la canción I Love It. Es el nuevo sencillo de Kylie Minogue y fue lanzado exactamente hoy. Gachas. Gachas. Originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV, juntos la pasamos mejor. Bueno, el triunfo hoy fue para Sam Bennett en la Vuelta a España, quien confirmó su favoritismo, teniendo en cuenta que en el pasado Tour de France se quedó con la camiseta verde de la mejor ciclista. El Chavito llegó y se mantuvo en octavo puesto, que es liderado por el esloveno Primož Roglič. Este fin de semana vuelve la montaña, la etapa del domingo ya no tiene el paso del Tourmalet por de confinamiento, pero se definirá el ascenso del Formigal, sí, que es de primera categoría. Clasificación general de la Vuelta, gracias a DirecTV, la podemos ver, de España. Número 1, Primož Roglič, Daniel Martin a 5 segundos, Richard Carapaz a 13, me gusta el ecuatoriano, le cuento. Sí, va bien. No, es que él no quería ser empleado de Egan Bernal. Enric Mas a 32 segundos, Hugh Carthy a 38, Sepp Kuss a 44, Félix Groschartarnard a 1.17, Chavito Esteban Chávez a 1.29, Marc Soler a 1.55 y George Bennett a 1.57. Los colombianos. Chavito a 1.29. Ay, Chavito, sí. Trata de quedarte ahí. Yo sé que no va a ser fácil para ti sostenerlo, pero no, intenta no perder una hora, te lo ruego, Chavi. Deje el Chavito. Sergio Luis a 4 minutos. Iván Ramírez Sosa a 8. Joan García a 23. Santiago Buitrago a 40 y Juan Felipe Osorio luciéndose a 42 minutos bien, en la cuarta etapa. Es un berraco. Felipe. Es un berraco, hijo. Ese es un berraco. Bueno. Pobre Juan Felipe. Saludos. Pero ¿por qué pobre? Tiene buena bicicleta. Que usted no corra ya, es otra vaina. Exacto. No, yo estoy con bueno, él. Bueno, Nico. DirecTV, ¿qué es lo que vamos a ofrecer de DirecTV para mañana? Es que no hay sino un solo plan. El plan, porque pues obviamente va a haber mucho fútbol, pero el plan mañana... Exclusivo, ¿no? Claro, exclusivo de DirecTV. Barcelona. No pasa ni Caracol, ni RCN, ni exclusivo, ¿no? DirecTV, nadie más. Y es el clásico Barcelona-Real Madrid. Sergio Ramos se ha recuperado y entró en la convocatoria. ¿Se acuerda que yo le conté ayer que tenía una lesión de rodilla? Hoy pudimos ver... Pero, es que yo solo, no se ponga mal, yo solo veo a Sergio Ramos y voy por Barcelona. Es que no me lo soporto. No, pero es jugadorazo. Pero es yo qué hago. Yo sé que cae antipático. Es que yo entiendo su punto. Antipatiquísimo. Tiene caja. Cae antipático. Tiene carillas. El pelo le queda muy mal. Es un viejito ahí con unas mechas ahí con un lazo. Ese poco de tatuajes. No, yo no puedo con ese. En mi equipo siempre. No, yo sé. Usted solo los zampones en su equipo. No, ese tipo. Y en un clásico español, como el que vamos a ver por DirecTV, pues imagínese, mucho más. Ese sí que es un hombre necesario y creo que Zidane lo requiere. Hoy hubo ruedas de prensa de Zidane y de Ronald Koeman, los entrenadores tanto del Barcelona como del Real Madrid. Y test, por ejemplo. ¿No? No, es que se lleven mal. Lo que pasa es que los dos son, ¿cómo le dijera? Mustios a la hora de hablar, ¿no? Mustios. Son, callados, son tipos silenciosos, poco emocionales, ¿no? Okay. Témpanos, ¿no? De hielo. Sí, no son hombres de dialéctica muy alambicada. No, son tipos que van muy primero serios. Primero porque no manejan el idioma, ¿no? Es lo primero. Claro. Koeman es holandés y eso que Koeman vivió mucho tiempo. Koeman llega al Barcelona. Eso le cuesta un trabajo hablar en español y el otro peor. Y claro, porque vea, Koeman llega creo que es en el año 90, puede ser, a Barcelona. Bueno, pero avancemos, el parqueadero, 95. El parqueadero, ¿no? El parqueadero. Pero, pero es que me torean, hombre, y yo. Por eso no, entra al centro comercial. Me torean, vea, mire. No, pase. El clásico español que vamos a ver por DirecTV mañana, 9 de la mañana, para que estén pendientes. Pues, ¿qué dejaron las ruedas de prensa? Lo que dijo Zidane, por ejemplo, es que siempre ven los partidos y ellos empezaron mal porque les costó jugar contra Shakhtar y Cádiz porque son equipos que no son propositivos, es decir, que son equipos reactivos y eso le toca llevar ese peso al Real Madrid y bueno, eso le salió muy caro. También se habló y le preguntaron a Ronald Koeman sobre una entrevista que dio Gerard Piqué a Vanguardia, en una entrevista donde habla de la rebaja salarial que le conté que estaban haciendo en Barcelona, lo de la renovación, lo de su no acuerdo con la destitución de Valverde en su momento, sobre Messi, sobre que le dijo que aguantara un poco a Messi. Y entonces le preguntaron a Koeman en el previo de este clásico español que vamos a ver por DirecTV y dijo, pues hombre, Piqué es un tipo listo. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Esos son los mensajes de Koeman, que son como yo sé que con esta gente no me estoy llevando bien y eso lo resuelvo en el camerino. Pero ante la prensa yo voy a resolver esto de la manera más diplomática, que en eso es muy parecido a Zidane. Ahí me tiene. Los dos entrenadores tienen eso. Tratan de blindar su grupo, dan respuestas muy de cassette en las ruedas de prensa, aunque dejan uno que otro mensajito y con eso logran dominar la parada en este gran partido, en este clásico español, superclásico español entre Barcelona y Real Madrid. A las 9 de la mañana en Colombia, sí, 4 es que lo de la tarde, hora de Barcelona, pero cuénteme otras cosas ya de DirecTV, Nico, por favor. Bueno, pues mire, por ejemplo, James Rodríguez, Carlo Ancelotti hoy habló de James Rodríguez y dijo que podría estar mañana presente en el partido que el Everton va a jugar contra el Southampton. En su momento se tenía descartado a James por un hematoma después del clásico Everton-Liverpool que le propinó Van Dijk, que Van Dijk terminó con una gravísima lesión de ligamentos y que lo va a dejar por fuera mucho rato. Pero hoy, por ejemplo, por DirecTV vimos la gran victoria del Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa, que ganó 3-0 al Aston Villa de visitante. Aston Villa venía invicto y le ha ganado 7-2 al Liverpool. Eso es lo hermoso de la Premier. Y ganó 3-0 el Leeds, pero también vimos al Elche, que le ganó 2-1 al Valencia. El Elche anda haciendo una buena campaña, lo dirige Jorge Almirón, que fue entrenador de Atlético Nacional hace un par de temporadas en el fútbol colombiano. Va a haber muchas cosas por directo, va a haber fútbol colombiano, fútbol inglés, vamos a poder ver una cantidad de cosas, pero el platillo principal, superclásico Barcelona-Real Madrid. ¿Listo? ¿Terminamos o tiene algo más? Algo más, DirecTV le trae en exclusiva el superclásico Barcelona-Real Madrid. este sábado 24 a las 9 de la mañana, solo por DirecTV Sports. Llama ya al numeral 332. El mejor invento es DirecTV. Bueno, vámonos con musiquita a esta hora. Vamos a poner un poquito de Ariana Grande. El tema se llama Positions, lanzado hoy. Van a pensar que hay un manto de duda, pero yo he contado esta historia 5 veces en el Arepaso. 5. Y estoy seguro que alguna persona de la mesa se acuerda perfectamente porque no lo tenía claro. O sí, una mujer que seguro no lo tenía claro. El plan de la vuelta se vacía. El toque de queda en Francia y la situación sanitaria del país anulan la subida al Tourmalet. El Tourmalet, tú arrancas a 200 metros y llegas a 2000 en los Pirineos. El domingo quedó cancelada y el puerto mítico termina. Decidieron moverlo a un puertico de cuarta categoría en España. Y pues ya se perdió un poquito la expectativa del famoso Tourmalet. El Tourmalet tan famoso como el Alpe d'Huez. Pero el Alpe d'Huez es en los Alpes franceses. Este es en los Pirineos. Desafortunadamente quedaban en el lado francés. ¿Quién fue el primer colombiano que se ganó el puerto de montaña en el Tourmalet, pero perdió la etapa con un inglés? Porque eso seguía. ¿Y en qué año? Eso es todo. Muchas gracias. ¡Ojo! Perdió la etapa. ¡Ah! Orlando Rivera, patrocinio Jiménez en el 87. Ay, negrito, le metiste unos años más, pero te felicito. Laura Hoyos, Nairo Quintana 2015. No, Laurita. María Juliana Correa, Antonio Tomate. ¿Me quieres contar quién es Antonio Tomate, por favor? Antonio Tomate. ¿Quién es Antonio Tomate? ¿Cómo Antonio, ¿quién es Antonio Tomate? Caricatura. Antonio Tomate fue el primer, un colombiano que fue el primero en hacer una hazaña en la Vuelta a España. No tengo claro si fue esa o fue otro, pero de eso hablamos esta semana en el programa. Pero en la Vuelta a España. No estamos hablando de la Vuelta a España. ¿Quién es el Tourmalet? Estamos hablando de la Vuelta a España. Es la primera vez que se monta el Tourmalet en la Vuelta a España. Bueno, yo no voy a ser muy, muy condescendiente contigo. Jonathan Lucho Herrera y Laura Nairo. -1 para Antonio Tomate. ¿Pero por qué? Es que Antonio Tomate, pero Antonio Tomate es el corredor colombiano que hizo, que fue el primero en hacer una hazaña en la Vuelta a España. ¿Por qué me vas a poner menos uno? Pero mi vida, es que el Tourmalet nunca hizo parte de la Vuelta a España. Era la primera vez este año. Eso era el Tour de France. Tour de Francia, ¿no? El Tourmalet siempre ha sido mítico por el Tour de Francia. O sea, la pregunta era del Tour de Francia. Del Tourmalet. -1 para Nicolás Samper, José Patrocinio Jiménez, 1983. Perdió la etapa, ¿no? Era un puerto de montaña. ¿Que ganó? No, un inglés. ¿No fue Millar? El que después tuvo, ¿se acuerda que tuvo? Yo no me acuerdo quién fue. No, era un inglés, era cualquier inglés. No se preocupe. Año 83, después aparecerá Lucho Herrera en el 84. Claro. Que esa es como la trampa que tiene esa pregunta. No, ninguna trampa. Uno lo tiene, yo les uno conté lo tiene siempre, muy... yo lo dije 30 veces en el programa, sí, de José Patrocinio Jiménez. Es que yo fui el que inspiré eso porque les dije, el que ganó fue Patrocinio Jiménez. Patrocinio Jiménez. Es que hoy estaba discutiendo con una persona de ciclismo y me dijo, pero Patrocinio se ganó el Tour de la... Y le dije, no, fue Alfonso Flores y lo mataron, ¿no? Simple. Alfonso Flores. No hay nada más que hablar. Y lo mataron unos sicarios en Medellín, ¿no? O sea, para hablar claro. Oiga, se me ha olvidado, sí. Y después vino Martín Ramírez. Es que la gente no tiene... Claro. Es que el que no sabe ciclismo, no sabe ciclismo. Martín Emilio Ramírez. Exacto. ¿Cómo era el repaso, Laurita? Antonio Tomate. Es Antonio Tomate. María Juliana. Antonio Tomate Alguito. Orlando, ¿usted qué opina? Muy bien, Orlandito. Le faltó sí, año. Sí, señor, me alcancé a acordar que era ochentero Patrocinio no Jiménez. Perdón, ¿usted se acordó? Fue por mí que yo decía en el programa del Tourmalet toda la vida. Es claro que usted ha hablado del Tourmalet muchas veces, es cierto. Pero entonces yo recuerdo en esa época, claro, los ochentas era el furor del ciclismo ya fuera internacional. Y ahí, claro, Patrocinio Jiménez era una bandera fuerte. No me gusta que digas Patrocinio, se llama José Patrocinio Jiménez. Jiménez. Se ganó varias veces a Colombia, etcétera. ¿Cómo era el repaso otra vez, Laura? Jaime Antonio Tomate sí corrió el Tour de Francia 3 veces. Pero Antonio Tomate no hizo eso, yo no sé. Pero corrió el Tour. Pero ¿en qué año es Antonio Tomate? Detrás de las bicicletas. Te lo voy a decir. A ver, espérate, busco su biografía. Yo no sé cómo. Antonio Nico, busque Tomate. Antonio Tomate. Eso es por ahí del 55. Antonio Agudelo. Ah, no, perdón. Agudelo. Estamos hablando del Tomate Conocido Agudelo. Conocido como Tomate Agudelo, claro. No, pero ¿cómo vamos a decir que es Antonio Tomate como si fuera un apellido, como camarón de la isla? O sea, muy salsita para correr el sí, nombre. No. Fue profesional entre el 84 y el 89. Antonio Tomate. Es que, ¿sabes qué? Hicimos una nota en Nexo y lo presentamos así, Antonio Tomate, por eso fue que lo dije. No, mi amor, pero si que es cambien de... Pero, o sea, yo fuera el director de Nexo y los voto a todos. Eso sí, de uno. Jaime... Pero si es como uno presentará a Edgar Condorito. No, es no, Edgar Corredor, apodado como Condorito Corredor. Menos uno. Laura, ¿cómo ve la repaso? No. María Juliana tiene menos 13 puntos. Orlando tiene menos 11 puntos. Jonathan tiene menos 9 puntos. Yo tengo menos 8. Y Nicolás Samper tiene 3 puntos. Antonio Tomate. Me guardan este audio. Muchachos, cumplamos con la pauta, por favor. Laura. Oye, Nico, mira que en todo este tiempo yo nunca había visto una mascarilla tan chévere como la que tienes puesta. ¿Dónde la conseguiste? Está espectacular. Pues mira, muy buena esta, mira cómo está de chévere. Esta mascarilla, además, tiene ajuste nasal. Yo que soy narizón un poquito. Sí, sí. Una alta, sí. Imagínate, una alta eficiencia de filtración bacteriana del 97%. Viene con o sin válvula, como tú quieras. Garantiza 60 días de uso y es lavable. Además, cómoda, no sofoca y pues... Vienen varios colores, en el que tú quieras, y obviamente, pues lógico, tiene pruebas de laboratorio y registro INVIMA. Si quieres saber dónde la consigues, claro. Apunta ya, si tienes ahí el celular, haces lo siguiente. Listísimo. Te metes a Instagram y los encuentras como Promask, con K, promask.co, así de fácil, Promask, con K, .co. Perfecto, Nico. Listo, acá ya estoy entrando. Lo máximo. Es pasión en movistar.co. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. En Parque La Colina sumamos esfuerzos juntos. Bueno, con Antonio Tomate se nos oiga. Oiga, Nico, muy bien, pero sí, yo lo inspiré a usted con José Patrocinio. No, es que usted ha echado varias veces ese seis cuento. Seis veces, hermano. Sí, usted ha echado varias veces ese cuento. Nadie me para bolas con esa vaina, hombre. Yo lloraba. Sí, es verdad. Ahora, dice, y además, en la siguiente etapa, el tipo pierde una hora. No, ese fue Lucho Herrera en el 84. Ganó el Albeues. Y después. Y en la siguiente etapa perdió 16 minutos. No, pobre Luchito. No, este no hizo nada. José Patrocinio se ganó el Tourmalet le dieron la camiseta esa de Pepas de la montaña y perdió porque había un descenso y perdió con un inglés. Es que yo no me acuerdo quién fue el inglés, pero me van a jartar a buscar ahorita a Terry. ¿Usted se acuerda de Robert Millar? Es que sí, la, pero ¿cómo no sabe? No, no fue el duro, ¿no? No, no, no. ¿No fue el seguro? Espere, ¿por qué no lo mira? Es que yo, ahorita mírenlo porque me da una jartera. Bueno, pero es quédese quieto. Vamos con música. Ok, ok. A ver, a ver. A ver, a ver. A mover la colita. Ay, mi amor, es que lo siento mucho, pero es que Antonio Tomás es una muy rara. Perdóneme, es lo más berraco que yo he oído. Bueno, vamos con Giorgio Moroder. Vamos con el tema del día, Laurita. Es que no hay defensa. Claro, mire ya, el tema del día es que no le ayudan a uno. La llamada más inesperada que has recibido, buena o mala, ¿de quién fue? Óigame, pero no lo hemos hecho, hermano. Sí, desarrollamos lo que es un gran tema. Bueno, a las 6 comenzamos, ¿bueno? Dele, de una. Vamos con una cancioncita para terminar esta parte del programa. Antonio. Y esto se llama Giorgio Moroder y Britney Spears con el Tom's Diner, que fue grabado por Susan Vega en el año 84. Hizo una bonita versión hace poco. Adelante. Bueno, y grandes ideas, porque pues justamente de eso es esta sección de Maggie. Pues grandes ideas tiene que ver con la estrategia que hicieron para rescatar al hombre más gordo de Inglaterra. No, ¿dónde estaba? Jason Holton es su nombre. Él no había salido de su casa por más de 5 años. Y estuvo atrapado en su casa durante mucho tiempo. No había manera de sacarlo de ahí. Entonces hicieron un rescate de 7 horas que involucró retirar la ventana de su cuarto, ubicada en el tercer piso, para hacerlo salir por ahí. Y fue necesaria la presencia en total de 30 bomberos y una grúa gigante para poder llevar a cabo el objetivo. El hombre sufre una enfermedad que hace pues que tenga esa condición, digamos. Que sea tan obeso. Sí, tiene obviamente problemas de todo tipo y demás, y no había podido salir de su casa. En total, 317 kilogramos pesa Jason. Grandes ideas, ¿tienes grandes ideas, María Juliana? Tengo grandes ideas, Nico. Pues, ¿cómo les parece que Ángela? Bueno, grandes ideas es pasear por las ciudades, ¿no? Caminar, sí, tranquilamente, sin afán, tomarse un café en un lado, comerse algo en otro lado. ¿Sabe quién lo hizo y quién lo creería? Ángela Merkel, con barbijo puesto, con tapabocas puesto, fue vista por las calles de Berlín. Fue a comprar un sándwich, hizo fila en un local de comidas, estuvo tranquila, desprevenida, caminando como un cristiano cualquiera. Obviamente le tomaron muchísimas fotos, la gente estaba un poco pues sorprendida de verla como tan, sí, ¿sabes? Como tan libre, como tan tranquila, como tan sin problema, por ahí caminando por las calles de Berlín, y se habló mucho de ella en las redes sociales, pero estaba tranquilita disfrutando la ciudad. Obviamente con su tapabocas puesto todo el tiempo. Siendo además, hablando de grandes ideas, una de las líderes de Europa que convirtió en su momento, y bueno, aún lo es, a Alemania en, yo creo que la potencia más grande de Europa, uno, y dos, una de las economías más sólidas de la zona euro, sí, lo que ha hecho que incluso Alemania se haya lanzado al rescate de países que han entrado en crisis económica y que les haya tendido una mano, por supuesto, no solamente ellos, sino el Fondo Monetario Internacional y demás, pero Alemania ha sido una gran colaboradora en la zona euro de países que han entrado en bancarrota o en crisis, como le pasó en su momento a Grecia o le pasó a Chipre, por ejemplo, en eso. Y Angela Merkel es una líder de gran carisma. Sí. Y fíjate, pues ese carisma lo lleva a que dice, bueno, pues salgamos a la calle, ahí sí, esa es la vida de cualquier parroquiano, claro, sin ningún problema. Ella quiso un poco demostrar que con el tema del tapabocas, como que todo lo puedo hacer con tapabocas, no hay ningún problema, como incentivando un poco a los ciudadanos, a los habitantes de Alemania, a que lo hagan, a que estén con el tapabocas todo el tiempo, que es la mejor manera de contener el virus. ¿Y Lau, qué ibas a decir? que no es la primera vez que vemos personajes de esta talla haciendo cosas cotidianas como lo que hizo Angela Merkel. No sé si ustedes vieron hace poquito, tal vez, bueno, yo creo que previo a lo que ha sucedido este año, a Bill Gates también haciendo fila para comprar también algo de comer, pero súper normal, sin nada de gente rodeándolo, solito, en una actitud súper tranquila para ir a comprar su comida. Claro que esas también son grandes ideas, humanizar un poco a aquellos líderes del mundo que vemos por allá en un pedestal lejísimos, pero que hacen lo mismo que uno, o sea, les toca ir a hacer mercado, les toca hacer cosas de cualquier parroquiano, como ustedes o como yo. Lau. Exactamente. Bueno, pues grandes ideas con Maggie Jugoso al Sartén. Cuenta hasta tres y atrévete a probar una práctica y deliciosa forma de sazonar tu filete de pollo en tres simples pasos. Primero, saca la hoja. Segundo, envuelve el filete. Y tercero, ponlo en el sartén. Pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre también es romper la receta con Maggie. Es deli. Y esto es Alicia Keys y Sir. Y esto es 3-Hour Drive. El diseñador Custo Dalmau, más conocido como Custo Barcelona, acaba de recibir un premio importantísimo que le cede, le da la reina Leticia. Qué pereza, pero esa es la historia. Ghislaine Maxwell, que fue la novia de Jeffrey Epstein, niega conocer su red de pedófilos y ya conoce a Virginia Giuffre. En una declaración judicial del 16, Ellen DeGeneres, que me parece que hay que reventarla, cambia su look, ha perdido 38% de su audiencia tras haber sido acusada de tolerar un ambiente laboral tóxico en su programa. John Travolta, después de perder a su mujer Kelly Preston hace 3 meses, de perder a un hijo, pues ha perdido a otro ser querido, su sobrino Sam Travolta Jr. Paz en la tumba de Sam Travolta Jr., bueno, que ya había vivido suficiente, 52 años. Y la editora de Vogue, Anne Wintour, se separa tras 20 años de matrimonio, una de las mujeres más influyentes de la moda, de la revista más importante de la moda en el mundo. Eso es todo hoy. No. Ay, rápido, picosito, ricos. ¿Quién tiene ricos, mijo? Yo tengo ricos. Eso. Eso. ¿Qué tan ricos les parecen Kim Kardashian y Kanye West? No, pues. No, Kim sí. Kanye sí, me parece Kanye, horrible. Kanye lo paso, sí. Ella sí es bueno. Es muy rica, es una delicia. No, pero en dinero. Ah, me harta otra vez. Kim. Bueno, pues justamente sí. que tú estabas hablando de ella esta semana. Ayer. Pues ellos, ayer, bueno. Pues que ellos son conocidos, aire, no, tenemos la no pero yo te escuché todo el tiempo. Pues ellos son conocidos por tener un estilo de vida muy excéntrico y sus hijos no se quedan atrás. O sea, todo lo que le regalan a sus hijos, acá tengo un par de datos. Gastaron $65,625 en una chaqueta que perteneció a Michael Jackson y se lo regalaron a North, que es su hija mayor, de Navidad. También le obsequiaron un sombrero que el rey del pop usó en Smooth Criminal. North, por ejemplo, que es la hija mayor, tiene su propia colección de bolsos que incluye, y este es un tema que también hablamos esta semana, un Hermes Birkin de $10,000. O sea, la niña, que tiene como 5 años, tiene un Birkin de $10,000. También tiene un Dior edición limitada, avaluado en $34,000. El armario de North incluye abrigos de piel, como uno de Dries Van Noten de $2,000, y su hermana menor, Chicago, es igual de afortunada. Ella tiene un caballo mecedor de esos que uno ve de madera, como de los niños, sí, pero no, este tiene incrustaciones de Swarovski y cuesta $137,000. Regáleme ese caballo, ¿cómo se lo revendo? Tiene un osito de peluche, Nico, pero no es un osito de peluche cualquiera. Se llama Steve Louis Vuitton Teddy Bear, y vale $170,000 el osito de peluche de la niña. Que se cae. Cuando Chicago apenas había cumplido un año, su abuela Chris le obsequió una caja musical. Pero tampoco una caja musical cualquiera de las que uno tiene ahí con una cadenita. No. Esta es Louis Vuitton también y vale 3.300. No, minutico. Louis Vuitton. Esta es Louis Vuitton también. Louis Vuitton. Okay. Y vale 3.350 dólares. No era tan cara, puede ser, ¿no? no era original. Saint, que es uno de los niños, le encantan los dinosaurios. Entonces le hicieron una fiesta de cumpleaños. Le construyeron un Jurassic Park, tamaño, pues, entre comillas, no, real, que costó 40.000 dólares. Salm, que es el bebé, tiene un chupo. ¿Cuánto valía su chupo cuando usted era bebé, Nico? No, eso debía ser un Gerber ahí heredado, debía ser de mi hermana, supongo yo. ¿Sabe cuánto vale el de Salm? 96.000 dólares. Es de la marca Suomo y está hecho de oro sólido con incrustaciones de diamantes. El chupo del niño. Y bueno, hay unas fotografías de la sala de juegos. Dicen que la casa de Kim Kardashian y Kanye West es, pues, no austera, sino que tiene un estilo minimalista. Pero el salón de juegos de los niños es absolutamente lo contrario. Tienen cientos de juguetes con un valor de más de 50.000 dólares. No. Está llena de artículos de lujo, como unos cojines, como esos cojines que se volvieron muy famosos, que estaban como de moda, de emoticones, de los emoticones de WhatsApp. Sí. Pues estos son de un artista que se llama Takashi Murakami y cuesta cada uno 6.000 dólares. No. También tienen unas figuras de arte, pues, carísimas, como una de Caos que vale 5.000 dólares y, bueno, un proyector de películas de 10.000 dólares. Bueno, yo quiero hacer un comentario editorial y espero no ser maltratado. Los papás no tienen la culpa. Yo llego a ver a algún muchachito de esos y lo cojo trompadas. No. Eso es todo lo que tengo que decir. Tranquilícese. No, a mí no me presenté ni a Chicago. O sea, los agarro a bofetones a los cuatro. O la cartera, hasta que Jaime. Una pidan niña perdón, de 5 años con una cartera de 10.000 dólares. Y no. Los papás no tienen la culpa. Tienen la culpa los niños de aceptar esas pendejadas. No, los niños no saben. Los agarro a bofetones. ¿Qué culpa los tienen? Los niños no saben. Mi teoría, tengo derecho a pensar lo que yo los pueda niños pensar. Si no es irresponsable. No, no quiero conocer a esos niños porque los cojo a bofetones. No deja los llorar con ese chupo. No. Eso es culpa de los niños, porque no le devuelven los regalos a los padres. Claro, papá, yo no quiero estar ahí. Exacto, que bote el chupo y que pida uno Herbert como el de un angelino, como el de Nicolás. No quiero conocer a un niño de esos, te juro que lo agarro a trompadas. No, mi pero es que no es culpa de los papás. No, ¿cuál envidia? ¿Qué envidia tengo? Yo los papás considero que lo hicieron bien. Los niños debieron de decirles, papá, les devuelvo los juguetes. Mejor yo, que no me presenten a un niño encima, imagínate. Yo pienso que sabe y se hace la loca, y eso me tiene muy berraco. ¿Sí o no, Nico? Al tema del día, Nico, que no lo hemos leído ni una vez, hermano. Oiga, sí, el tema del día, eso sí es importante que lo acabamos, desarrollemos, hermano, porque está bueno. La llamada más inesperada que has recibido, buena o mala, ¿de quién fue? Kanye West tiene mala mano. Kim Kardashian ya está muy flaca y un poco fea. Los hijos son feos, se parecen a Kanye. Laura Acuña es más bonita que Kim. No, pero es que no. O sea, es que sí, pues. Obvio. Es comparar el oro, sí, con el suelo. Con el oro golfi. La llamada de un tipo a las 4 de la mañana me dice: mijo, estoy en la UPG. Venga porque por mí y se trae guaro. 01. La llamada de un ex a las 2 de la mañana. Estaba fuera de mi apartamento borracho y llorando. Yo le mandé a la policía. Me tienes ignorada, mi Jaime. Y yo transoad por escuchar tu voz y hacerme fantasías de amanecer contigo. Besos, Rasputín. ¿Cuáles son esos? Pamela. Orlando, Pamelita, manda la canción y te la ponemos hoy. Es que la verdad es que no he tenido tiempo. Mándame la canción y la ponemos ya ahorita. Mac, Biden se hizo una propuesta con tu forrar a Nueva York con paneles de plexiglas para evitar el contagio. No, eso es la mayor estupidez, le dice Trump. Óigame, ¿usted está bobo o qué? ¿Usted sabe cuánto vale esto? Mm. O sea, bobo. Es el viejito Chuchumeco. Claro, Chuchumeco. Hagan un dúo. La verdad, nadie me llama, ni data crédito para cantarme las mañanitas. Cachaza. Bueno. La verdad, nadie me llama, ni data crédito para felicitarme en mi cumpleaños. ¿Alguna vez esperé la llamada de alguien que era especial, pero nunca llegó ahora ni siquiera a llamamentar la reverenda? Saludos al 10 de la mesa. Ay, no. Tranquilo. El chiclista del que habla María Juliana es más conocido como Tomate Agudelo Yaza. Tomate, pero como yo no entiendo, Nico, como no la cogió. No, pero es que, yo es que Nico no tiene por qué saber quién es Tomate Agudelo. No, yo sí sabía, pero Tomate. Ay, todo lo sabe. Se lo sabe, ¿ves? Vi a Trump muy calmado y pausado. Me gustó cuando le repito, ¿y por qué no hizo nada en 8 años? ¿Por qué esperó para decirme ahora que todo lo hice mal? Debe ser tan imbécil. 8-9. Sigo. Bueno, que me decía que me ha ganado 20 millones de pesos, pero cuando me dijeron que tenía que cocinar 500 mil por el papeleo, no. Se me pasó la alegría. Saludos al Gandhi de la radio, hágame el favor. Yo me imagino que soy yo. Listo, ahí vamos. Bueno, ¿Una y qué? No. ¿Seis qué? 6:26. No, es que me pongo unas confundidas. Usted sabe que a partir del lunes la vida me cambia por una hora, ¿no? Usted no sabe el valor que tiene esa hora. Ah, sí, señor. Después de 4 meses, tengo una hora de amor por la vida. Claro. Ay, thank God it's Friday. Se llama la canción. Bueno. Vamos con música antes de la siguiente sección. ¿Ya pusieron Alicia Keys? Sí. Sí, ¿no? Sí, señor. Paul Abdul, Straight Up, número 1, en 1989. La primera experiencia es un señor muy pobre que se llama Amancio Ortega, que van a hacer una serie televisiva de 8 capítulos. Y él hace la siguiente frase: todo empezó por mi madre. Este hombre que se inventó Sara y todos los restaurantes, los almacenes aliados. Pues hombre, él se llama Mancio Ortega, es un señor que tiene 80 y tantos años. Está gordito como se lo merece. Y dice que doña Pepita fue la mujer que más le marcó la vida. El carácter del emprendedor gallego del pueblo neonés de Busdongo, un enclave ferroviario donde todo arrancó. Era muy niño entonces y acompañó a su mamá a la tienda de alimentos donde solía comprar. Y el dueño le dijo: señora Josefa, lo siento mucho, pero ya no le puedo fiar más plata. Usted está quebrada. El hijo preadolescente del ferroviario tomó dos decisiones. Dejó la escuela para comenzar a trabajar y se prometió a sí mismo que su familia nunca más pasaría necesidades. A los 14 años ya repartía camisas. Hoy tiene 15 mil millones de dólares de raíz y sus activos superan los 68 mil millones de dólares. Amancio Ortega, el pecadito para todas las mujeres llamado Sara, porque se dedicó a ir a las pasarelas del mundo a copiar las vainas a $40 en vez de 6.000, 40. Claro. Nico, su fácil opinión. Ídolo. Bueno, me encanta, crack, pero ídolo. Bueno, esa es mi nota. Hablemos un poquito de nuestras Expovinos, por favor. ¿Alguien tiene algo? Claro que sí, Jaime, porque llega Expovinos. Disfruta del 22 de octubre al 1 de noviembre, una experiencia inigualable donde encontrarás música, conocimiento y gastronomía. Disfrútalo en tus tiendas Éxito y Carulla y a través de éxito.com/expovinos y carulla.com/expovinos. Bueno, me despachaste muy pronto, pero no hay ningún problema. Vamos con música. Es que a veces soy incomprendido, pero no hay problema, mi vida. ¿Qué opinas si estrenamos hoy esta canción del año 2015? ¿Te parece bien un estreno o es un poco antigua? No, maravilloso. 5 años bien, estreno. Kanye West y Paul McCartney. Ah, mira tú. 45 seconds. En el 2019 se cumplió 75 años de la ejecución de 8 generales alemanes, perdón, implicados en una operación y acusados de matar a Adolfo Hitler. Fueron colgados, sus cuerpos incinerados y las cenizas enterradas clandestinamente en un bosque. Entre ellos estaba Paul von Hasse, que había participado en la invasión de Polonia, pero que desde 1938 conspiraba contra la deriva autoritaria y criminal de Adolf Hitler. Hitler. El complot estaba previsto para el 20 de julio de 1944. Fallar. La esposa de Paul von Hasse, la baronesa Margareta von Funke. ¿Quién? Y sus 4 hijos fueron detenidos por la Gestapo. Finalmente, cuando acabó la guerra, la familia se reencontró, pero fuera de Alemania. Margareta von Hasse se trasladó según a buscar a Hitler. Fue finalmente la señora Margaret von Funke fue enterrada en el cementerio de una población en España, en Vilafranca del Penedés. Y hay una placa de mármol y la recuerdan como viuda del teniente general Paul von Hasse, comandante militar de Berlín. Ellos hicieron parte de una operación que se llamó Valquiria, de la cual hicieron una película. ¿Cuál era el plan contra Hitler? ¿Cómo lo iban a matar? Gracias. Es una frase. Se va a acabar la música. -2 para Orlando Rivera. Lo mandé a donde no era. No, eso no es mi problema. Y si está muy bravito, avise, ¿no? Hay que tener cuidado cuando eso pasa, mandarlo donde no es. Ten cuidado. Lo mandé a donde no era. La bueno, por ex. Hable con el de no era que me lo mande a ver si yo lo recibo ahorita. Pero voy a llamar. Exacto, llámelo. Un bofetón con eso, ¿viste? Insolente. Mandarlo donde no es. O con eso. Correcto. No, al Jaime de María Juliana. Ay, el otro Jaime. Laura Hoyos quemado, Jonathan envenenado, Nicolás envenenado, María Juliana con una bomba. Pues hombre, el complot estaba previsto para el 20 de julio del 44. Una bomba tenía que acabar con la vida del Führer. ¿Me dejas acabar o te quito el punto? Claro. No, tranquilo. ¿Qué sentí un perro? ¿Whisky? No, señor, whisky? fui yo. Ah, no, pregunto. Yo pregunto. No, pensé igual. Está dormido. A mí me parece que fue un perro, ¿sabes? Ni cómo te voy a pensar. Una bomba tenía que acabar con la vida del Führer en su refugio de la guarida del lobo Ivan Hasse. Máxima autoridad militar de Berlín, ocuparía los puntos estratégicos de la capital. Luego buscarían un pacto con los aliados que ya habían desembarcado en Normandía. Hitler salió ileso del atentado y los pobres generales les pegaron una colgada y una masacrada sin precedentes. Más uno para Mario Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Se mueve, mijo, el tablero se mueve, mijo. Se mueve el tablero. ¿Cómo era el paso, mi queridísima Laurita? Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 11 puntos. Perdón. Yo tengo menos 8 y Nicolás Samper tiene 3 puntos. ¿Qué hubo, Nico? ¿Qué hubo, Orlando, de la foto? ¿Mandaste la vaina, hermano? Quiero ver la foto. Quiero ver la foto de que mandaste la vaina. Muchas gracias. Bueno, entonces en este momento despegamos, por favor. Vamos a despegar tempranito. Me gusta. Vamos a Vamos con los homenajes, por favor. Por favor, póngame Orlando en la línea, ¿sí? El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, espérenme un segundito y busco la importante. Pues yo sé que voy a leer una nota que seguramente a Nicolás no le va a gustar, pero no la escribí yo. Y es la única remembranza que hago hoy. La escribió un señor que se llama Pedro Cuartango en el periódico ABC Deportes, Madrid. Sí, Edson Arantes de Nacimiento ha sido el mejor jugador en la historia del fútbol. Orlando, ¿tú me copias? Pues yo no, yo solamente lo voy a leer y al final le pido a Nico pues que acabe con el señor, pero Orlando, ¿me oyes? Sí, señor, aquí presente. Él ha sido el mejor jugador en la historia del fútbol, por encima de Di Stéfano, Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Platini y Ronaldo. No era el más rápido, ni tenía el mejor regate, ni poseía el mejor toque de balón, pero nadie le hace la visión del juego y su extraordinario sentido táctico que le llevaba a jugar, llevaba a improvisar jugadas imposibles. Veía el fútbol como un místico que se comunica con Dios. Hoy cumple 80 años. Yo personalmente adoro a Pelé, pero tengo un respeto por el pensamiento de los demás. Y dice el recuerdo como si fuera antier las genialidades. Y no quiero destacarlo por sus goles, dice él, sino por tres cosas que nunca metió gol. Y para la gente es, si no metió gol, no vale. Pero para mí es lo que más vale en la historia de Pelé, por su inteligencia. Recuerdo como si fuera anteayer aquella genialidad en el partido de Brasil contra Uruguay en el Mundial México 70. Tostado le pasa un balón al hueco y Pelé se presentó ante Mazurkiewicz, entonces el mejor guardameta del mundo, le engañó con una finta asombrosa y luego hizo un giro de 180 grados, falló un disparo cruzado que pasó junto al larguero y aquella maniobra desafía las leyes de la física y jamás se la he vuelto a ver a nadie más. En aquel mundial, Pelé también pudo batir a Víctor, el portero checo, al que sorprendió con un disparo desde su propio campo que pasó sobre su cabeza y no entró en la meta por centímetro. Y fue también en México cuando Gordon Banks, apodado el Chino, detuvo con una agilidad felina un espectacular cabezazo suyo. La parada figura en los registros del fútbol con la mejor de la historia. Aquel día fue uno de los más calurosos del año, tanto en Burgos como en México, donde el árbitro paró el encuentro para que los jugadores ingleses pudieran tomar pastillas de glucosa para combatir la deshidratación. Moore, Hurst y Bobby Charlton estaban desencajados. No deja de ser paradójico que esas tres increíbles jugadas que no acabaron en gol, pero eso no desmerece a Pelé, porque en aquel mundial marcó cuatro tantos y fue elegido el mejor jugador del torneo. No ha habido ningún equipo, salvo tal vez Holanda de Argentina 78, que jugara tan bien al fútbol. Pelé estuvo acompañado de Gerson, Rivelino, Tostao, y un talento que desarboló a Italia en la final. El centrocampista brasileño contribuyó a la victoria con un primer gol con el Albertossi, un espectacular remate de cabeza tras un escorzo fantástico. Pelé sumó en ese campeonato su tercer título, un récord que todavía nadie iguala. Jugó en el Santos en el 56 al 74 y en su declive físico fichó por el Cosmos, donde dio espectáculo junto a Beckenbauer, que ha recalcado en más de una ocasión que el brasileño era mejor que Messi. Jugó muchos partidos. Dice el escritor que no tuvo la suerte de ver a Pelé en el Mundial de Chile porque se lesionó. y que en el 58 era un niño de 17 años que se llamaba Pelé, marcó 6 goles y fue la revelación del equipo que apabulló al anfitrión en la final con 2 tantos. O'Hay, como se le bautizó, disfrutó intensamente de la vida, pero nunca olvidó sus modestos orígenes en Minas Gerais ni de su trabajo en una fábrica de zapatos en la que cobraba $2 por cada día. Fue su madre la que le dijo: juega fútbol, a los 15 años. La nostalgia no es lo que era, decía Simon Signoret. Y tenía razón, porque el fútbol de Brasil en la década de los 60 es irrecuperable. Lo mismo que nuestra adolescencia. El tiempo pasa y los amores nunca vuelven, escribía Guillaume Apollinaire. Pelé nunca volverá, pero su genio seguirá resplandeciendo cada vez que un balón vuele sobre el césped para acabar en las mallas de la portería. ¡Feliz aniversario! Y larga vida, maestro. Está muy enfermo. 80 años está con... Nico, yo ya dije, Nico, su opinión. Yo espero en 7 días y hablamos seriamente de fútbol. ¿Por qué en 7 días? ¿Qué pasa en 7 días? Cumple Maradona. Va, listo. Orlando, el mejor Maradona. Tu opinión. Maradona le escribió. Lejos. Yo digo que... Esto lo escribió un señor español. Y yo solo digo, amo a Pelé. Eso es todo. Lo vi en el 70 y casi me muero. Lo vi en vivo, en directo, casi me muero. Yo no sabía nada de fútbol, tenía 10 años. ¡Hable, brother! Totalmente de acuerdo. Pelé es el rey. No en vano se le ha llamado UG, sí, el rey. En todo se ve, en la carrera profesional que desarrolló cada uno. Voy a hablar solamente de Pelé, el resto no me importa. El rey es el rey. 80 años, un tipo perfectamente... bien parado en la cancha de la vida, como lo hizo en la cancha de fútbol. Un tipo que a sus 80 años razona perfectamente, un tipo que se educó con el tiempo, que ocupó grandes cargos, grandes posiciones dirigentes en el fútbol después de terminar su carrera arriba, como se debe terminar, saliendo por la puerta de adelante, no como otros que salían por la puerta de atrás. Un señor que marcó más de 1000 goles, no sé si más, 1300 goles, algo más. 1200 goles la cosa. Y como 1300 partidos. O sea, eso demuestra una carrera sólida como la que desarrolló Pelé. Una carrera donde este señor en cualquier parte que recorriera de la cancha se hacía notar. Un señor decente en la cancha para jugar. Un señor honesto para hacer sus goles, para hacer sus entregas, para gol. Hacía goles y los colocaba. Entonces entró la palabra el rey. Para mí, así de sencillo es. Orly, ¿usted no cree que decirle la verdad a Nicolás, o sea, decirle la verdad al rey, no es quitarle la corona? Pero por supuesto, se le quitó el pelo para poner la corona, pero no la... Pero decir, dígame, Jaime, decirle la verdad a Nicolás no es quitarle la corona. Pero estoy totalmente de acuerdo, claro que sí. Pero claro, dígalo, sí. Nicolás es el rey, Jaime, en este momento, el comentarista deportivo en Colombia. No es quitarle la corona, él tiene que entender. La historia lo dice, eso no lo estamos inventando nosotros. La historia quedó documentada. El mundo entero lo sabe. No más palabras. No sabía. ¿Pero no te gusta Pelé, Nico? Maradona mil veces. No, mil Pelé. Mil veces mejor, para mí. Perfecto, pero le repito. Escribió a Maradona y a Pelé. Orlando. Y le dijo rey. Exactamente, el tipo reconoció. Quiero sumarme a este homenaje universal. Muy felices 80 años de vida, rey Pelé. Puso. Lo reconoció. Repita la frase al mejor comentarista deportivo, al rey del fútbol en Colombia, el Calvo Samper. Calvito, decirle la verdad al rey, che, no es quitarle la corona, che. Ah. Bueno, es el único homenaje que tenemos hoy, y musicalmente le vamos a hacer un homenaje a un tipo que me cae gordísimo. Y voy a demorarme un poquito porque yo grababa en Buenos Aires a Amas de Casa Desesperadas y mandamos a un tipo, a un actor que se llamaba Alejandro López. No sé con tragos qué pasó en un bar y estaba tocando Charlie García. Supongo que no se portaba bien el muchacho. Sí. Y Charlie, en un momento de periquero y de drogas, sí, sacó una guitarra y se la clavó en la cabeza. No. Alejandro López, sí. No. Entonces, Alejandro terminó en una clínica, pero antes se lo llevaron a una comisaría. Sí. Y terminó preso Alejandro López. Porque no, sí, me diga, porque usted Charlie como le clavó pelea. No, porque usted cómo pelea en Buenos Aires con Charlie García. No hay manera, claro, no hay forma. Está uno de visitante. Y me llaman, es que hubo un tío que está en el hospital porque Charlie García le clavó una guitarra en la cabeza. No sé qué le dijo, no le debe decir nada, lo vio Orfeo. Sí. Nicolás, en un día como hoy, Charlie García nació en 1951. Le pedí a Laura que usted escogiera una canción, no me importa. Sí. Esta canción es de un álbum que se llama, de los mejores nombres de un álbum en la historia. Se llama Cómo Conseguir Chicas. Y la canción es Un Placer. Es lo mejor que uno puede ver de Charlie García. Funky. Noticias que llegan en buena hora. Y tiene que ver con Rolls Royce. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un concurso. Tremendos carros. No, pues imagínate, es una de las marcas. Son los más que son hechos, hay unos a hechos mano. A mano, ¿no? Sí. Tú miras, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo, no hablando de estas tecnologías nuevas, que pues obviamente ellos están sobrados, pero tú te encuentras, aquí en Bogotá hay un par, unos Rolls Royce, yo he visto uno blanco y uno azul, Rolls Royce Silver Shadow, y que eso es por ahí modelo 73, 74. Y un día yo vi y le dije al señor, venga, me deja ver el carro. Perdón. Es todo hecho a mano. Pues en noticias que llegan a buena hora, o sea, el tablero, todo eso es a mano. Rolls Royce hizo un concurso para niños y les dijo, bueno, necesito que nos dibujen o nos ayuden a diseñar el carro del futuro que nos va a representar a nosotros en la marca. Bueno, llegaron dibujos de muchos lugares y fueron cuatro los ganadores, que fueron niños originarios de Japón, Francia, China y Hungría. Las edades de los concursantes eran entre los 6 y los 16 años. Digamos, llegaron muchos dibujos y muchas muy buenas ideas que dicen los diseñadores de la Rolls Royce, que primero que le agradecen a todos los que participaron de esta competencia, y segundo, la creatividad que hay en el mundo hoy por hoy. Incluso a varios les pusieron modelos. Bolt, por ejemplo, un Rolls Royce que pinta un niño que es muy veloz. El Prosperity. Bueno, hay varios modelos muy bonitos, y es un trabajo bien interesante el que hizo la Rolls Royce, tratando también de acercar a los más pequeños a su marca. Bueno, Laurita, ¿tienes alguna notica para esta sección? Sí, Jaime, claro que sí. Pues en buena hora, las anécdotas de Mike Tyson. Y es que él ahora tiene un podcast que se llama Hot Boxing. Y en uno de sus últimos capítulos, pues él contó cómo conoció a Michael Jackson. Él dice que esa noche estaba con Don King y pues ya era finales del 86, entonces pues ya era un tipo reconocido, ¿no? Él ya se creía el cuento y mucha gente lo reconocía en la calle. Pero bueno, estaban en ese concierto de esa noche y Michael Jackson se acercó a ellos y Don pues le hizo el signo de paz. Michael hizo lo mismo y lo que hizo ahí Mike Tyson fue que le hizo el gesto de paz también a Michael Jackson, y Michael Jackson bajó la mano y siguió derecho. Entonces Mike Tyson dijo como, ¿a qué juega? Seguro no me vio. O sea, yo no puedo creer que no sepa quién soy yo, porque es que yo soy el campeón. O que me haya ignorado, ¿sabes? Exacto. Entonces después se fueron con Don King al backstage mientras Michael Jackson firmaba unos autógrafos, y en un momento Michael Jackson fue hacia Don y habló con él, pero jamás habló con Mike Tyson. No, siempre lo ignoró. Después Michael se marchó y se le acercó cuando se estaba yendo y le dijo a Mike Tyson como, ¿te conozco de algún lado? Uy. Tal vez no. Y Mike Tyson le dijo, no, yo solo soy un fan, es un placer conocerlo, señor. Y Michael Jackson se fue. Pues este tipo dice que odió con todas las fuerzas de su alma a Michael Jackson porque rompió su ego. O sea, el tipo creía que era conocido mundialmente y que una superestrella de la música como Michael Jackson pues también debía reconocerlo, pero no fue así. Empezaron muy mal, pero después tuvieron una gran relación de amistad. Bueno, perfecto. ¿Y María Juliana? Pues yo les voy a hablar de Naturrey. Con la experiencia de 80 años llega Naturrey con ajo, perejil, cilantro, tomillo y el color natural de la cúrcuma. La combinación perfecta para que pongas la magia que conquista. Naturrey, naturalmente con amor. Bueno, pues sigamos con música. Esto se llama My Father's Eye, los ojos de mi padre, y lo pues... Es un trabajo de Eric Clapton, inspirado por el hecho de que Clapton nunca conoció a su papá y por la muerte, ¿se acuerdan? Un pequeño de 4 años. Sí, claro. Que estaba husmeando en un rascacielos en Manhattan y husmeó mucho y encontró una ventana sin vidrio y él dijo, ¿y yo qué hago aquí? Y dijo, esto no es mi lugar. Y se tiró a los 4 años. Y bueno, pasa, María Juliana. No, nada. Él pensó eso, Nico. Él dijo, ¿yo qué hago acá? No, hombre, se le escapó a la niñera. Por eso, porque él dijo, ¿yo qué hago acá? Y Eric Clapton estaba llegando en ese momento a Nueva York de un viaje. Y se le escapó gateando, ¿no? Sí. No, tenía 4 años, gateaba, pero más rápido. No, pero pues gateaba veloz. Y dijo, ¿y este aire tan especial qué es? Era un piso 50, ¿no? Sí, era un piso altísimo. Y el niño se cayó por ahí y de ahí sale el éxito Tears in Heaven, que le dio un premio Grammy. Y bueno, pues... Eric Clapton hizo Los ojos de mi padre, que nunca conoció a su papá, y fue importante en las listas. La dejó de cantar hasta el 2013, cuando lo volvió a tocar en su gira All Suck. Suck. Aquí está Eric Clapton. My Father's Eye. Hombre, los chicos malos, el gobierno saben de la primera mujer que van a matar en 70 años. ¿Cómo así? El gobierno de Estados Unidos ejecutará a la primera mujer en 70 años. Uy. El 8 de diciembre se le administrará una inyección letal a esta chica. La condenaron en el 2004. Es muy duro esperar unos 16 años que lo maten. Por matar a una mujer embarazada de 8 meses, extirparle el bebé y secuestrarlo. No sé. Uy. Muy polémico. Su padrastro abusó de ella, fue adicto al alcohol. Ella también intentó suicidarse varias veces e engañó a su marido. En 2013 ligó las trompas y lo mantuvo en secreto. Esta belleza de dama es Lisa Montgomery. Pues que extrajo el feto del cuerpo de una chica, cortó el cordón umbilical y se fue con el bebé. Desgraciado. Y la van a matar. Claro, la sentenciaron ya, pues. El 8 de diciembre la matan. Primera mujer en 70 años que le aplican la pena de muerte en los Estados Unidos. Si alguien tiene una nota mejor, que arranque, Dios mío. Yo tengo una. A este chico malo no se le conoce por el nombre, solamente por sus iniciales H.Y. Pues este hombre condujo 800 kilómetros. Condujo 800 kilómetros. ¿El humor? Está de luto. y amenazó de muerte a su hija, y eso tiene que ver con un tema que tuvimos, un tema del día de esta semana, y amenazó de muerte a su hija luego de que ésta le anunciara, le contara que era lesbiana. Él manejó desde Estrasburgo hasta Narbonne en Francia, la amenazó en público y fue detenido. Le dijo textualmente, gritándole delante de las personas, te tengo que degollar para que entiendas, si es necesario, lo haré. Eso fue el viernes 16 de octubre en la noche y mientras tanto ella se estaba escondiendo en un edificio. Las personas estaban deteniendo al hombre para que no pudiera entrar al edificio, pues temían por la vida de la chica, y ella llamaba a la policía. La víctima le contó a los investigadores que ya había comenzado una relación con otra mujer y que se lo comentó a algunos amigos, le dijo a algunos familiares, y que cuando llamó a su papá para contarle, se enfureció de tal manera que cogió el carro, manejó todos esos kilómetros temblando de la ira, para amenazarla. El tipo no lo podía creer. Le dijo a los investigadores ya en la comisaría que, bueno, que sí, que había reaccionado mal, que temblaba de la ira, pero que de ninguna manera iba a matar a su hija. Sin embargo, pues a pesar de que la fiscalía calificó el hecho como un comportamiento desproporcionado, así él haya minimizado los hechos, continuará detenido por el momento hasta que se decida lo contrario, ya que se considera obviamente que podría representar un peligro para su hija. Laurita, por favor, una notica. Pues una nota de chicos malos, la verdad es que esto sí me pareció absolutamente aterrador. Y es un hombre que fue sentenciado en Inglaterra por mantener relaciones sexuales con gallinas. Ay, no. Y por lo que pagó 3 años de cárcel, pues, y además le habían prohibido la tenencia de mascotas, pues después de todos estos actos depravados y pervertidos que tenía con sus mascotas, aparentemente, pues resulta que les tocó reversar este fallo porque no fue acusado de crueldad. Entonces el juez dice que por lo tanto no podrá prohibirle a este hombre en un futuro que vuelva a tener este tipo de animales. Por supuesto, todas las gallinas fallecieron a raíz del acto asqueroso. Que ni siquiera sé cómo catalogarlo de depravado de este hombre en Inglaterra. Bueno, Nico, ¿alguna notica o nada, mijo? No, muy rápido, una notica, y hablamos picón, del picón son. Sí, muy picón. El culón Guaymás, le decían, 25 años. ¿El culón? El culón Guaymás, sí. Polémico. Ese era su alias. Pues el culón Guaymás, sospechoso de abusar sexualmente y matar a Rocío Abigail Riquel, de 9 años, fue agarrado por la turba. Más allá de que no hubiera una comprobación real, era un hombre que tenía antecedentes policiales, pero sin que hubiera una comprobación real, y vuelve a aparecer el concepto de justicia por mano propia. En Tucumán, 30 personas lo lincharon y lo mataron. Bah. Y que aún se sepa cuál es su responsabilidad en el caso, pero no es el primero. El segundo caso de linchamiento en Tucumán ocurrió hoy. Un hombre le robó el celular a una mujer y 30 personas nuevamente lo cogieron. El hombre está grave en la clínica. El tema del día, Nicolás, que no lo hemos leído mucho, hombre, por favor. La llamada más inesperada que has recibido, buena o mala, ¿de quién fue? Hace como 5 años, dice Ernesto Bonet, me llamó una exnovia, se ha ido a vivir a Estados Unidos, y que ya estaba de regreso y que si nos podíamos ver, que me iba a presentar a mi hijo. ¡Qué de verde! Yo ya soy casado. Bueno. Qué grande, Nicolás. Qué manera de poner las cosas en su lugar. ¿Pelé? 5-4. A 8 días para pagar el semestre de universidad de mi hijo, ahorros agotados, imposible que alguien nos prestara, me llaman del banco que tenía cupo de 10 millones y con mi aprobación en la llamada, me sería desembolsado en 5 días. Me fui inmediatamente. Cero. La canción es La Octava Maravilla. Ya la vamos a poner, Pamela. Oiga, pero no contestó nadie nada. Espero que tenga un tema del día. Tenemos poca bomba, ¿sabe? Hombre, qué vaina. Pero bueno. Vamos con música, la octava maravilla. Homenaje a Pamela Barbaricha, que lleva pidiéndome pista y no tengo cómo atenderla porque no tengo avión, Nicolás. No, hombre, pues no importa. Trate, Vamos con ello. La mia vita è una candela. Astronomía, ¿cómo les parece astronomía? Buena, ¿no? Ah, eso es como pez en el agua. Como si fuera una tilapia. Ese es un pez en la tierra. Es un perro terrestre. Por eso yo estoy para la tierra, para el agua. El sabor a tierra de la tilapia. Uy, qué exquisita. Sí, sabe como a granja, ¿no? Divino. Bueno. No, es muy rico. Uy, y así al ajillo. Uah. Tilapia al ajillo, hágame el favor. ¿Cómo será ese plato? ¿Cómo será el aliento de Nico después de ese plato? Me acuerdo de Luis Alfonso. Me acuerdo de Misael, hombre. Pero el ajillo bien picadito, ¿no? Con cebollita y pimentón para que quede bien impregnado. Bien fuerte, ¿no? Claro. Y después hacer radio. Así soy yo. Bueno. Menos mal estamos remotos. Sí, abogo desde... por el distanciamiento social. No, espere que yo pida que nos reunamos todos. Pronto, ya me dijeron, pero cuando se reúnen, nos encanta tenerlos acá. No he hecho mucha fuerza, pero sí toca, ¿sí o no, mijo? ¿Hablamos eso, cháchara o no? Echemos cháchara, aprovechemos. Echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Pero qué es lo que le chifla? ¿Los dientes, mijo? Le quedó mal hecha la... Como arriba. La chaqueta arriba. Es que han hablado mucho del planeta Venus, porque los científicos encontraron hace un tiempo que había un gas que les daba señales de vida, pero parece que ese gas se extinguió. Entonces, están en un análisis terrible por ahí en la NASA y toda esa gente, porque parece que esa ilusión que tuvieron hace unos meses se esfuma y van a confirmar si hubo o no hubo vida en Venus. ¿A cuántos kilómetros queda Venus de la Tierra? ¡Ya! ¡Dios! ¡Oh, Jonathan, con esas manitas misteriosas, ¿no? Se acabó el tiempo. Aquí no perdono un segundo. Orlando Riverita, 40 millones de metros. ¿Por qué contestaste eso, Orlando? Señor. ¿Por qué contestaste eso? Porque no alcancé a escribir 400, porque yo iba a escribir 400 y uno le escribe en el afán, o se le va o se le quitan cosas. Yo escribo 40 millones y yo lo que iba a decir era 400. O sea que es que hoy estoy querido. ¿400 millones es tu última respuesta? Pues era lo que iba a decir. No, pues no, ya lo dejo como está. Yo lo dejo ya como está porque lo que está es lo que vale. Ya, pues yo acepto. Pero no, pero te doy la posibilidad de cambiarlo, brother. No, me sostengo entonces. Ya me sostengo en mi error. Ya me sostengo. Pues qué carajo, yo no. Me quedo, sí. 1,000 millones de kilómetros. 3,500 millones de kilómetros. 150,000 kilómetros. Y Jonathan, 35 millones de kilómetros, Jonathan. Sí, señor. Qué curiosidad de Orlando, ¿sabes? ¿Por qué? Está a 40 millones de kilómetros exactos. No, muy bien. No lo puedo creer. No, pero Nico, hay un manto de duda, ¿no? No, pero bueno, mire. Yo lo dejo ahí. Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Yo lo dejo sobre la mesa y de verdad... que quiere someter a la mesa, pues yo No, ya porque, ganaste. Porque fue lo que pasó. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno, o sea, Nicolás dice que Venus está a mitad de distancia de la Luna. O sea, yo sí, eso no. Sí, no, la embarré. Y Laura Hoyos está a 3.500 millones de kilómetros, por lo cual eso es por allá lejos, lejos, lejos. Entonces, menos uno para Laura y para Nicolás Samper. Punto. En los originales. La correccional. O sea, si la Luna se ve grande, imagínate que Venus está entre la Tierra y la Luna. O sea, yo, bueno, pero no, eso es una absoluta locura. Y chapó más uno para Orlando Rivera. En los originales, chapó. Porque quedo con mis dudas, pero no, pero por eso digo, y de vez en cuando si quieres someter a la mesa, yo me someto también. Es que eso no se ganado. Es que eso no se somete a la mesa, son decisiones bien ganado que yo tomo en el arepaso, como la que tomé con Laura Natalia. O sea, es una expulsión fulminante. No tengo que preguntarle nada a nadie. ¿Se acuerdan o no? Bien ganado, muy bien ganado. Es más, yo pero quiero hacer una aclaración, Jaime. En serio, yo quiero... No, ya me aclare más. Ya le doy más uno. ¿Quieres seguir hablando para quitarle el punto? No hay problema. No, chiquita. En serio, no. Mire, inclusive yo escribí nomás 40 millones porque no alcancé a escribir kilómetros. Entonces, por eso también pongo en duda mi respuesta. Porque no escribí kilómetros, sino 40 y no alcancé a escribir más. ¿Por qué se está clavando el puñal sobre los lados? No, me encanta que lo claven. Yo no sé por qué. ¿Usted ha visto la mano de explicaciones que está dando? Ya, le dieron el más uno. Iba a poner 400, le dije, pero yo le doy la posibilidad de 400. No me quedo en lo que estoy, o sea, claro, porque caña esto es como, tras como cuando dice una última palabra, entonces ya me puso a dudar y no, entonces hablando lo vemos como un anciano samurái, va sacando la daga y se quiere hacer. Oye, es muy más. Raro, es muy raro, siente Nico. Es que se me olvidó los kilómetros. Pero yo insisto. Que yo iba a poner 400 millones, le dije, te doy la oportunidad a los 400. Me dice, no, yo me quedo donde está porque lo que escrito está y siempre ha sido así. Le dije, no te cambio la regla. No, yo me quedo. Si Orlando, es que manténgase su respuesta y no pelee, hombre. No, hay que pasar algo. No. Asuma el más uno. A mí si hay algo que me parece raro es que a Orlando le encanta que lo claven siempre. No tanto como al rey Nico. No me galles. Que no hace sino hablar de fútbol de Bérgamo. Pero la verdad, me parece que este tipo, esto es un ordinario de cuarta categoría. No. Hablaste en Italia, habla del fútbol de Bérgamo en Italia. No haces hablar de allá. Bueno, venga, Orlando, ya. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué explico tanto la respuesta y que no puso kilo? Eso deja un manto, pero le repito. Les voy a explicar otra vez cómo es el tema del arepaso. Donde yo sienta que leyeron en internet la respuesta, yo no le pregunto a la mesa, yo los expulso de una y los enguillotino. O sea, yo no pregunto. Simplemente me quedó un tufillo de duda. Pero pues ya tienes el punto. Pero cuídate mucho, Orlando, porque te saliste del Circle of Trust. ¿Te acuerdas de Meet the Parents? El círculo de confianza. Te alcanzaste a salir en el arepaso y eso es muy delicado conmigo. Entonces, ten cuidado porque mis ojos están sobre ti. Eso es todo. Yo, otro dicho popular, el que nada debe, nada teme. Yo estoy tranquilo. El que aclara, oscurece. No, eso sí, muy eso, labio, eso, eso sí no es siempre regular, ¿no? Fíjese que no, en esto sí no. Bueno, ganas tu punto más y tenemos dos muchachos que caen con menos uno. La respuesta correcta es 40 millones de kilómetros. Temperatura de Venus, la módica suma de 467 grados centígrados. Es el segundo planeta más cercano del Sol y después viene la Tierra, después viene Marte. ¿Cómo va el repaso, Laurita? Orlando y María Juliana están empatados con menos 11 puntos cada uno. Jonathan y yo también estamos empatados con menos 9 puntos cada uno. Y Nico Samper tiene 2 puntos. Y lo importante de todo esto es que si yo viera que Orlando va ganando y quiere sacar ventaja, pues me fijo más. Pero ante esa derrota fulminante, claro, en que va, ¿para qué me meto a enguillotinar? Eso es muy harto. Me vale mucho las cuchillas de la guillotina, me vale mucho el ritual. Claro. Dejémoslo ahí, mientras pierda, que haga trampa, ¿sí o no, mijo? No, ¿ah? Tranquilo, no, déjete, que confiemos, confiemos. Yo tengo fe. Yo también, en que quede de últimas. Muchas gracias. No, tranquilo, yo tengo fe como Kenny Pacheco. Yo se la estoy poniendo muy dura. ¿Cómo? Es muy tranquilo. Dios santo, Nicolás. Bueno, Nicolás, ganador del premio de hoy del tweet de la semana, por favor. Sí, hablemos de otras cosas. El tweet de la semana fue del tema por hacer más hiciste menos. Y la ganadora es Marta Pérez, que dijo: quería darle de comer a unos pajaritos. Les boté pan por la ventana, pero cayó en la calle. Cuando uno de los pajaritos saltó a comer, pasó un carro y lo explotó. ¡Qué flojera de tuit! No, ¿qué es lo que se gana, Laura? Una flojera. No, es muy bueno. No, está bueno. Y se lleva un bono de regalo de la marca Women's Secret. Está buenísimo. Claro, ¿y cuánto, mi amor? Y su tweet, pues por 400,000 pesos, gracias a esa respuesta. Wow, que estuvo cruel, pero bueno. Sí. El lunes mi vida cambia por una hora, que vale demasiado. Yo pensé que no en que iba a llegar y llegó unos días después, mucho tiempo después. Orlando, felicitaciones, estás muy embocado en el tema, muy bien, hermano, te felicito. Gracias. Y es todo sobrado, y la verdad es que me dan falsa humildad, falsa humildad. Me dan unas ganas de sacarlo de esta vaina. No, déjelo. No, yo lo dejo, pero quiero echarlo. Con Free Power, Turn On, Tune In, Cop Out, de lo primero que hubo de Acid Jazz.